7 de la mañana y 18 minutos. Decíamos en los titulares que la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se moviliza esta jornada en todo el país, porque va a ser un paro y se va a movilizar acá en Montevideo fundamentalmente, pero hay paro en todas las plantas de la industria láctea de todo el país. Estamos en contacto telefónico con el dirigente de los trabajadores lácteos, Luis Goicoechea. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, Luis, contame acerca de lo que tienen previsto para hoy. Bueno, vamos a realizar una movilización concentrándonos en el Palacio Legislativo. Desde ahí vamos a marchar hacia la Cámara de Industria Láctea y con Aprole, que conjuntamente ambas tienen su sede ahí en Magallanes, Nueva York. De ahí después marchamos hacia el Ministerio de Trabajo. Estimamos llegar alrededor de 11:30 por ahí y vamos a estar haciendo una oratoria. Y bueno, justamente lo que vamos a estar reclamando ahí frente al Ministerio de Trabajo es la convocatoria de los consejos salariales y dirimir todo lo que tiene que ver con el mismo, ya que desde julio del año pasado digo, vamos a llegar a 10 meses sin tener definido nuestro salario y digamos ha sido una pérdida importante para los trabajadores porque todos sabemos lo que ha venido transcurriendo durante todos estos meses en cuanto al aumento del costo de vida, ¿no? ¿En la distribución también pasa lo mismo, Luis? La distribución arrancó en septiembre la negociación porque también ellos negocian en septiembre por el tema de la paramétrica de leche, o sea que llevan algunos meses menos que el nuestro, ¿no? 7 meses, y también están en la misma situación. O sea que ambos, dentro de la industria láctea y la federación, tenemos además de los trabajadores de la industria y de la distribución, también de la recolección, que están negociando, pero ellos empezaron ahora a partir de enero, y la avería industrial, que fue el único sector que logramos cerrar en este periodo. O sea que vemos que hay una dilatación muy importante, dilación en la definición de los temas, y esto ha sido por política de las cámaras empresariales, no hay duda. Hoy cuando vayan a la Cámara de la Industria Láctea, ¿tienen algún contacto para hacer o simplemente van a concentrarse allí y después van hacia el Ministerio de Trabajo? No, ahí vamos a concentrar exclusivamente, no vamos a presentar nada. En el Ministerio tampoco, vamos solamente a hacer una actividad en acto y estar reclamando la instalación y definición del tema. Ya en la parte de la industria, de hecho, toda esta movida llevó a que mañana miércoles haya una reunión a las 12:30 horas. Igual nosotros ya estamos muy, digamos, decepcionados de que no se haya podido resolver esto, de que el Ministerio no haya logrado concretar las negociaciones en tiempo y forma. Permanentemente la CILU ha ido buscando excusas para no presentarse en la negociación. Y bueno, no le vemos muchas más posibilidades que estar definiendo esto rápidamente, y si no hay acuerdo, que sea a través del decreto del Poder Ejecutivo y quedar con las manos libres los trabajadores y las trabajadoras para seguir movilizando por el resto de la plataforma. ¿Sin convenio es lo mismo o se complica mucho más la cosa, Luis? No, nosotros, la verdad que al no ver, si no se alcanza un lado en acuerdo, está claro que vamos a quedar con las manos libres para poder seguir reivindicando nuestra plataforma, tanto a nivel de la federación como de los distintos sindicatos. Recordar que en el caso de que hubiera laudo, siempre hay cláusulas de prevención de conflicto, cláusulas de paz, que de no lo haber, solamente si hay el decreto del Poder Ejecutivo, hace referencia exclusivamente a lo salarial. Y bueno, no estamos expectantes de que se pueda ya solucionar este tema, y sabemos que los sindicatos tenemos nuestra propia plataforma, además de la general, y no sería para nosotros, digamos, hoy muy importante tratar de alcanzar un acuerdo en el conjunto de la industria láctea, porque no hemos visto ninguna actitud, digamos, de la CILU de poder avanzar en ese sentido. Inclusive criticó las propias pautas salariales, o sea que ya para la CILU las propias pautas económicamente no deseable. Así que bueno, no tenemos mucha expectativa de que tanto la industria como la distribución podamos tener acuerdos a nivel del lago. Y Luis, la situación no es porque le vaya mal a la Cámara de la Industria Láctea, porque todo lo que podía crecer, creció. Sí, además la expectativa para este año que sigue creciendo a nivel de la producción láctea. Bueno, ahora siempre aparecen algunas excusas, ahora el tema de la guerra, la situación de Irán, Estados Unidos, porque en definitiva también un polo importante de colocación de productos es en Asia y ya está todo medio complicado. Bueno, siempre tienen excusas para tratar de decir que la situación no es buena, pero la realidad marca que año tras año la lechería sigue creciendo, las industrias siguen aumentando sus volúmenes e inclusive en los precios internacionales han venido aumentando en los últimos tiempos. Sin embargo, el salario no. ¿Es real que desde el 2018 no, desde el 2013 no tienen aumento real de salario, Luis? Sí, desde el año 2013 mantenemos nuestro salario real, inclusive durante el periodo de gobierno de la calle, del 2020 al 2024, tuvimos pérdida de salario que recién logramos conquistar en el último año y volver a mantener el valor del 2013. O sea que no hemos tenido crecimiento de salario real, solamente actualización de nuestro salario con la pérdida durante 5 años por la política salarial del gobierno anterior, ¿no? Que recién recuperamos al final del periodo y seguimos manteniendo el mismo valor de salario. Y ahora ya con 10 meses de deterioro, ¿no? Por más que ahora ajustemos y nos paguen la retroactividad, lo que perdimos durante estos 10 meses no se recupera. O sea, tuvimos que vivir con menos ingresos porque ni siquiera las empresas estuvieron de acuerdo en ajustar anticipadamente, como se le planteó en algún momento, para achicar la brecha de salario, ¿no? Luis, ¿es con paro esta actividad de hoy en todo el país? Sí, es paro a nivel nacional. Los distintos sindicatos han definido las medidas de paro. En el caso del sindicato CONAPROLE, porque también tenemos diversas plantas, también se van a parar de distintos momentos, más o menos arrancando a partir de las 8, 8 y media, según la planta, para poder llegar a la hora 10 acá al Parlamento y desde ahí marchar a pie. Y nos estaremos reintegrando una vez que terminemos la jornada. Eso se va a definir también en la medida del retorno que tengamos a los distintos lugares. O sea que estamos hablando de un paro que va a tener una consecuencia importante, porque en algunos casos va a ser un paro de 6, 7 horas corrida, y todos sabemos que eso implica, en la medida que la leche hay que recibirla en cada momento, retrasos importantes durante toda la jornada de hoy y del día de mañana. Luis Goichea, muchas gracias por el tiempo y por la información, ¿eh? Bueno, gracias, saludos a la audiencia y bueno, estaremos informando de los pasos que puedan surgir en los próximos días respectivo al salario tanto de la industria como de la distribución. Quedamos atentos. Hasta luego.